los que se presentaban como muy fuertes, como invencibles, fueron doblegados. Y el pueblo se dio cuenta de eso. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etcétera. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos hacer cumplir. Pocas veces en la historia un pueblo se levantó con tal fuerza y unanimidad como durante la Revolución Mexicana. Tras un siglo convulso, luchando contra la monarquía española y contra la usurpación del territorio por el imperialismo estadounidense, a principios de la pasada centuria, tras los primeros levantamientos y represiones, las clases populares, los desposeídos de México, se levantaron contra la dictadura de Porfirio Díaz y lo echaron. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Esta semana, el ejército zapatista en la Revolución Mexicana. Esta semana viajamos hasta el México de principios del siglo XX para recorrer, junto con el Ejército Libertador del Sur, la epopeya zapatista, que, como una bola de tierra, rodando y rodando desde el sur mexicano, pasó de ser chica hasta hacerse grande, tan grande como una revolución. Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. En los primeros años del siglo XX, a consecuencia de la nueva capacidad productiva instalada en los ingenios azucareros y las exigencias de los terratenientes, la siembra de maíz fue atacada violentamente para establecer nuevas plantaciones de caña. Los campesinos fueron despojados del agua con el propósito de abastecer las nuevas obras de riego en los cañaverales. y aumentó el despojo de los bosques con el fin de proporcionar carbón y leña a las haciendas. Bajo esta situación, el conflicto de cuatro siglos explotó en la era industrial y se produjo una enorme revolución social. El sistema de dominación, sustentado en el mando único del hacendado, al mismo tiempo terrateniente y burgués industrial, este sistema racista y machista, usurpador y explotador, también forma parte de las condiciones que hicieron posible la fantástica unidad de los levantamientos locales multitudinarios. Las mujeres y los hombres, campesinos de la milpa y jornaleros del cañaveral, obreros del ingenio azucarero, carboneros del monte y pueblos despojados del agua, tenían un enemigo común que vencer: el hacendado y su aparato. Administradores, capataces y bandas paramilitares, respaldados por jefes políticos, caciques, curas, ejército federal, cuerpos rurales y el propio dictador, Porfirio Díaz. Para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, ¡aleluya, por Dios te lo ruego! Tenemos al otro lado del teléfono al historiador Francisco Pineda, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México. Entre otros libros es autor de La Irrupción Zapatista, 1911, La Revolución del Sur, 1912-1914, y más recientemente el libro El Ejército Libertador, 1915. Francisco, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Es un gusto estar con ustedes. Antes de adentrarnos en la historia y formación del ejército zapatista, quizás lo más adecuado para situarnos sea empezar por el contexto social y económico en el que surgió. Situándonos en los primeros años del siglo XX, ¿cómo se manifiestan o cómo se manifestaban las polaridades sociales en el sur mexicano? Sí, mira, es muy importante tener en cuenta que el estado de Morelos es una zona donde se implantó la hacienda azucarera y a finales del siglo XIX se introdujo pues la tecnología de punta que había para fabricar azúcar en ese momento. Entonces se combinó, digamos, el latifundio terrateniente desde la época colonial con la gran industria y conformaron un proyecto unificado de terrateniente y capitalista industrial que afectó a todos los pueblos, en todos los sentidos. Creo que fue un impulso devastador en contra de los pueblos que producían maíz, ¿no? Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. En tus textos haces referencia a que en un momento dado de los primeros levantamientos en el sur mexicano podemos hablar del paso de estos motines y levantamientos locales a la toma de la ofensiva, ¿no? Extendiéndose la revuelta hasta convertirse en revolución. ¿Cómo se produce ese proceso de extensión de la revuelta? Sí, sí. Bueno, este proceso fue un acontecimiento extraordinario porque hubo levantamientos multitudinarios en distintos pueblos del sur de la República Mexicana, y estos movimientos multitudinarios se conectaron de pueblo en pueblo. O sea, no fueron levantamientos fijos, locales, sino que se fueron desplazando las movilizaciones. O sea, cada levantamiento producía una columna, y esas columnas se desplazaban al otro pueblo, ayudaban al levantamiento de otro pueblo, y de allí en adelante. Eso se le llamó la bola. La bola zapatista. Y lo extraordinario está en que de inmediato, a las pocas semanas de los primeros levantamientos, esta multitud insurrecta se transformó en Ejército Libertador y designó a Emiliano Zapata como general en jefe del Ejército Libertador, ¿no? O sea que de alguna forma estamos hablando de unos movimientos locales, ¿no? De unas guerrillas, unas columnas que se terminan, digamos, coordinando entre sí, ¿no? Hasta crear lo que sea un ejército revolucionario, pero más convencional. Sí, sí, exacto, exacto. Eso es, como fue dándose el proceso. Ahora hay un aspecto que también, puede tenerse en cuenta. Después del triunfo sobre la dictadura de Porfirio Díaz, el derrocamiento de la dictadura, que ocurrió en mayo de 1911, después del triunfo, el Ejército Libertador promulga en noviembre de ese mismo año el Plan de Ayala, que fue la bandera de lucha del el zapatismo en la Revolución Mexicana. Es decir, a partir de la experiencia práctica y de la victoria sobre la dictadura, surge el programa revolucionario. No fue al revés. No fue primero la idea y después la práctica, sino que fue la práctica y las enseñanzas prácticas se transformaron en programa revolucionario. Esto es extraordinario también porque en aquella época ninguno de los otros proyectos de los movimientos insurrectos planteó las cosas de manera tan clara como el Plan de Ayala. Por ejemplo, planteó que los pueblos que fueron usurpados por las haciendas coloniales debían de retomar sus tierras, montes y aguas y defenderlas con las armas en la mano. Es decir, una forma de acción directa sin mediación de la legalidad, sin esperar al triunfo revolucionario, a que el Estado repartiera las tierras, etcétera. No, los pueblos deberían de llevar a cabo la acción de restitución de las tierras usurpadas. Otro elemento importante del Plan de Ayala es la lucha contra los monopolios. Decían ellos en el Plan de Ayala que se confiscarían los bienes a los monopolios de las tierras. Y decía después Zapata en otros documentos, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. O sea, los monopolios petroleros, los monopolios industriales, los monopolios agrícolas deberían de ser confiscados y los bienes nacionalizados. En este sentido, más allá de lo que la historia oficial o oficialista ha descrito del zapatismo, tratándolo en muchas ocasiones de aldeano y corto de miras, ¿podemos hablar de un movimiento que más allá de la transformación política, es decir, del cambio de silla en la jefatura del Estado, estaba comprometido con una revolución social? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese es fundamentalmente una revolución social. Principalmente de campesinos, ¿no? La fuerza motriz del zapatismo fue principalmente de campesinos, pero como te digo que en ese momento ya había un proceso de industrialización importante, tanto en Morelos como en estados vecinos como Puebla, el Estado de México, Tlaxcala, el Distrito Federal, también se dio una especie como de convergencia social entre los pobres del campo y los pobres de la ciudad. Eso fue fundamental. Yo creo que el año de 1915 marca el periodo de mayor auge y de mayores posibilidades de esa revolución social al haberse, digamos, producido la alianza entre los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad, porque en ese año de 1915 los zapatistas, el Ejército Libertador, tuvo el control militar de la Ciudad de México, y ahí se pudo gestar ese tipo de alianza. Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre, que se llamó Ramón. Mi padre fue a parcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Le gustaba echar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotol. Yo estaba confundida cuando la des. vida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torció un cigarro de hoja, se echó al hombro la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas, corrió por las praderas y ya nunca regresó. El apoyo popular al ejército comandado por Pancho Villa en el norte y el ejército libertador del sur dirigido por Emiliano Zapata fue tal, obtuvieron tal fuerza estos ejércitos del empuje popular que no solo provocaron rápidamente la caída de la dictadura porfirista, sino que aquellos que fueron presentándose como sustitutos para ocupar el sillón del poder estatal se vieron sucesivamente imposibilitados de ejercer cualquier poder. Y nuevamente la fuerza del pueblo en armas les empujó, uno tras otro, a abandonar ese sillón. Cuando cantaba un mirlo, fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera cantó la Jesucita, las pelonas y el... En el caso concreto zapatista y de forma paralela a las sucesivas victorias militares, se fue poniendo en marcha una profunda subversión del orden, apostando por la autonomía de los pueblos y su capacidad de autoorganización, por la ruptura con los artificios de las jerarquías y el poder y una arraigada desconfianza en las buenas palabras y promesas de los advenedizos que pretendían erigirse en gobernantes. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijo. Dándonos en el campo, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que uno de los pilares de la lucha se centraba en la expropiación de tierras, acabar con el poder de los hacendados y que las propias comunidades campesinas pudieran autoorganizarse colectivamente. ¿Quizás estamos hablando de una concepción más federalista que centralista? Sí, sí. Ellos le llamaban incluso la revolución de afuera. No la revolución del centro, no la revolución centralista, sino la revolución desde el campo hacia la ciudad. Y en efecto, fue una revolución social en donde, digamos, la expropiación, la confiscación de los ingenios azucareros dio lugar a la formación de las fábricas nacionales de la revolución campesina. Fueron 34 ingenios azucareros que se transformaron en fábricas nacionales. Y estas fábricas nacionales que producían azúcar y alcohol, su beneficio económico se utilizó por parte del Ejército Libertador para apoyar a la gente más necesitada, o sea, la gente más pobre, y también para pagar los haberes, así le llamaban a los sueldos, los haberes de los combatientes. Entonces, esa es una experiencia, digamos que inédita. Mira, por decirlo así, en 1848, en Francia, hubo los talleres nacionales, pero fueron instituciones del Estado y instituciones de carácter caritativo, y aquí no, fueron instituciones del Ejército Libertador y fueron utilizados los recursos económicos para producir apoyos a la población más necesitada del campo. Esa experiencia yo creo que es muy particular de la Revolución Campesina de México. O sea, estoy hablando Revolución Campesina y sus fábricas nacionales de azúcar con tecnología pues de punta, ¿no? De lo más avanzado que había en esa época, de gran industria. ¿Cuál sería el papel de la mujer dentro del movimiento zapatista? Uy, es un asunto que me complejo. Llama mucho porque, mira, en todas las zonas zapatistas que se extendió desde el sureste de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hasta Sinaloa, la Huasteca Potosina, incluso en Chihuahua, en todas las zonas hubo coronelas zapatistas, o sea, jefes militares, mujeres que eran bien aceptadas por los hombres y reconocidas y muy respetadas, en todos lados, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, etcétera, había coronelas zapatistas. Eso no lo he visto yo en otros movimientos revolucionarios, como en el villismo o en otros lugares. Me parece que es uno de los aspectos más importantes. Pero más allá del papel de la mujer como jefe revolucionario militar, es notorio, es muy notable la participación de la mujer en otros planos, hermanas, madres, hijas, que se comunicaron con Zapata para plantear la problemática que estaba viviendo la familia, el pueblo, en el periodo de guerra, ¿no? Creo que es uno de los aspectos más interesantes que tiene esta experiencia de revolución social, la participación de la mujer. De cañones y metrallas surgió una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo por ser valiente a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón. Poco de todos los federales, los mismos generales, tenían favor. Ábrela que ahí viene Juana Gallo, va quitando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Batallón se le acercó, sin mentirles a la zanja no llegaban, cuando con ellos acabó. Otra vez que se encontraban ya sitiados, teniendo un mes de no comer, salió al frente con un puño de soldados que apodaban los dorados y salvó la situación. Por vengar la muerte de su chona mano, por su vida había jurado conspiración. Ábrala que ahí viene Juana Gallo, va quitando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Por otro lado, ¿recibió el movimiento zapatista alguna influencia de los planteamientos anarquistas y revolucionarios de los Flores Magón? Sí, sí, sí, sí. En mi opinión, es una de las vertientes revolucionarias que desembocan en el zapatismo y que tiene mucha influencia en sus planteamientos políticos, de distinto tipo, ¿verdad? De distinto tipo, por ejemplo, hubo un cubano, un combatiente internacionalista general del Ejército Libertador, fue el comandante de la Brigada Roja en la División Zapata del Ejército Libertador. Bueno, este cubano primero llegó a las filas de el Partido Liberal Mexicano, o sea, las que encabezaba Ricardo Flores Magón. Participó en la incursión magonista en Baja California, y después de la derrota, 1911-1912, se viene a las filas del Ejército Libertador. Ese es uno. Muy, muy interesante el personaje. El representante de Emiliano Zapata, el representante personal de Emiliano Zapata en la Convención Revolucionaria de 1914-1915, fue Antonio Díaz Soto y Gama, otro personaje que viene de las filas magonistas. Muy, muy influyente en los documentos y en la orientación política que tuvo la Revolución Campesina. Y así se puede decir, mujeres también crearon un centro feminista en la Ciudad de México en 1915 y era gente que venía de las filas magonistas. Sí, fue muy, muy importante la influencia magonista en el zapatismo. No sé si el propio lema de Tierra y Libertad estaba también influido por Ricardo Flores Magón. Sí. Mira, el lema de los zapatistas no era ese, Tierra y Libertad. El lema era Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Zapata fue muy defensor del lema, incluso emitió unas circulares donde decía que no se alterara el lema. En algunas cartas, en algunos documentos, menciona el lema Tierra y Libertad. Eso está presente. Pero el lema oficial del Ejército Libertador no era ese. Era Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Ellos decían, y yo creo que se entiende, que era una lucha del pueblo contra las haciendas, o sea, tierra. Y era una lucha del Ejército Libertador en contra de los gobiernos despóticos. Libertad, tierra y libertad está presente y no es nada ajeno a la práctica zapatista. Pero, insisto, el lema oficial fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Es muy interesante ver esa relación que hubo entre el magonismo y el zapatismo, porque Ricardo Flores Magón mandó a un emisario para que se entrevistara con Zapata y para que vieran la forma de poder establecer en el estado de Morelos algunas colonias anarquistas, o sea, colonias de anarquistas, ¿no? O sea, y también que se publicara el periódico Regeneración en el estado de Morelos con apoyo zapatista en papel, en resguardo militar, etcétera, etcétera. Creo que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo ese proyecto, pero estaba en marcha. Una alianza, digamos, más bien territorial, ya mucho más concreta, que no se pudo llevar a cabo, pero que sí estaba planteada y lo explica Ricardo Flores Magón en algunos de sus artículos. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. En la convención, los delegados del Ejército Libertador sostuvieron el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, así como el derecho a realizar huelgas, boicot y sabotajes. El delegado zapatista Luis Méndez explicó así: los trabajadores todos, a lanzarse al sabotaje y al boicotaje, no hacen más que usar el derecho de defensa del débil contra el fuerte. El sabotaje no es ningún crimen, ni el boicotaje tampoco. La revolución es el sabotaje llevado a su más alta expresión, en manos de los campesinos del país. El ideal sindicalista no es tan solo hacer resistencia, es la abolición del salario o bien la apropiación de la maquinaria. No tuerca a tuerca, ni tornillo a tornillo, ni pedazo a pedazo de los rieles de los ferrocarriles, sino en masa, la industria, los medios de comunicación, para que estén en poder de los que los trabajan. Sublime general. Antes nos has mencionado esa convergencia y acercamiento entre los trabajadores del campo y la ciudad dentro del zapatismo. ¿Podemos hablar también de una confluencia con movimientos obreros o revolucionarios de otros países o correspondencia o algo por el estilo? Sí, sí. Mira, precisamente a partir de las redes que el magonismo, el anarquismo internacional generó en aquella época, sobre esas redes trabajaron los zapatistas, hicieron su trabajo de política internacional y establecieron vínculos estrechos con desde La Habana, porque ahí fue un general zapatista hacer el trabajo internacional, con principalmente con países de Centro y Sudamérica. Y muchos de ellos, como por ejemplo un grupo anarquista en el Uruguay que publicaba un periódico que se llamó La Batalla, tuvieron relaciones muy estrechas de solidaridad. Y allí, precisamente, ese periódico La Batalla era dirigido por una mujer, María Collazo. Y hicieron un trabajo muy bueno. No nada más América del Sur, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, sino también hicieron trabajo hacia Cataluña, por ejemplo. Yo, según recuerdo, hay correspondencia interesante entre organizaciones sindicalistas y anarquistas catalanas con este representante de Zapata que radicó en La Habana, Puerto Rico. Bueno, es un trabajo muy interesante, es un trabajo para explorar, para conocer, también desde el punto de vista de lo que se publicaba allá en aquellos países, ¿no? De Europa y América del Sur y América Central. Por otro lado, al hablar del Ejército Libertador del Sur, estamos hablando de un ejército con un apoyo popular masivo y que de alguna forma, junto con el ejército de Pancho Villa, la División del Norte, provocaron, entre otras cosas, ¿no? La huida de Porfirio Díaz, de Madero, Huerta, la primera retirada de Carranza, es decir, una sucesión de jefes de Estado que van, digamos, de alguna forma renunciando o se ven imposibilitada su capacidad de controlar de alguna forma el orden, ¿no? Dentro del Estado, restablecer el orden, tanto sea desde la burguesía o desde los mandos militares. ¿Este poderío del ejército, en este caso del Ejército del Sur, en qué se basaba? Bueno, desde el punto de vista de la fuerza principal, la fuerza humana, se basaba en el pueblo insurrecto, ¿no? De distinto, te digo, principalmente campesinos, pero también había obreros, mujeres, hombres, ancianos, niños. La principal fuerza de la fuerza humana radicaba allí, en la insurrección popular. Por otro lado, en el aspecto material, ellos tenían muchas dificultades para conseguir municiones y armamento. Entonces, lo que lograron, lo que obtuvieron, era lo que le quitaban a las fuerzas militares enemigas. Los ejércitos que te he mencionado, de Madero, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Carranza. Ellos, para poder resolver esos problemas materiales, crearon una fábrica nacional de cartuchos en una de las ex haciendas azucareras, en la hacienda de Atlihuayán, y ahí fabricaban municiones. También imprimían sus billetes y acuñaban monedas de plata y cobre. Pero también hicieron intentos para conseguir municiones en el exterior. Este general Genaro Amézcua, que fue a La Habana, una de sus misiones era conseguir municiones en el exterior. Nunca se pudo lograr. Siempre los proyectos fracasaron para conseguir municiones en el extranjero, ¿no? ¿En qué momento, cuándo podríamos situar el momento de mayor fuerza del Ejército Libertador en todo este proceso revolucionario? Mira, el momento de mayor fuerza es lo ubico muy con fecha precisa, el 24 de noviembre de 1914, que es cuando los zapatistas, el Ejército Libertador, toman la capital de la República, sin apoyo villista, solitos toman en combate la capital de la República, la Ciudad de México. A las 3 semanas toman la segunda ciudad más importante del país, que en ese momento era la ciudad de Puebla. Eso fue a mediados de diciembre de 1914. Después, durante todos los primeros meses de 1915 hasta el 2 de agosto de 1915, los zapatistas mantuvieron el control de la Ciudad de México. Ese fue el momento de mayor fuerza militar y social de la Revolución Campesina de México, el control de la ciudad capital de la República. Mira, esto es una opinión, ¿no? Esta situación de fuerza militar y política del Ejército Libertador operó como polo de atracción de los revolucionarios de otras partes de la República. Por ejemplo, generales del estado de Durango se afiliaron al Ejército Libertador en esta época, como fue la división Argumedo, Benjamín Argumedo, de Sinaloa, de Chihuahua, Máximo Castillo. O sea, el momento de mayor fuerza también fue un momento en donde el Ejército Libertador se fortaleció por la incorporación de cuerpos de ejército de otras partes de la República, ya no solamente del sur del país, sino que del norte también, del sureste, etcétera. Creo que ese fue el momento más fuerte desde el punto de vista militar y desde el punto de vista social. Y precisamente, no sé si la intervención de Estados Unidos, ya sea de cara o de forma encubierta, tiene también importancia en esta revolución, porque a partir de la segunda mitad de 1915, el apoyo de Washington a Carranza, no sé si unido a que la convergencia entre los villistas y zapatistas no se produjo en su totalidad, no sé si marca el viraje irreversible de la revolución. No sé cómo ves la importancia de estos elementos en este momento trascendental de la revolución. Sí, yo creo que eso fue el viraje decisivo en el proceso revolucionario de México. O sea, ganó el imperialismo y la contrarrevolución. Hubo una alianza política y militar, diplomática también, entre estas fuerzas contrarrevolucionarias, en donde el jefe principal fue Venustiano Carranza, ¿no? Que lo hacen aparecer como si fuera revolucionario, pero en realidad fue un gran contrarrevolucionario, o sea, un personaje de la dictadura porfirista y que encabezó al ejército constitucionalista, en donde un tiempo estuvo afiliada a la División del Norte, era precisamente División del Norte del Ejército Constitucionalista. Y ya después rompieron, ¿no?, entre Villa y Carranza. Pero ese pacto que hicieron los Estados Unidos y Carranza produjo un viraje decisivo y la derrota tanto de la División del Norte como del Ejército Libertador. Podemos hablar también de guerra de exterminio contra los rebeldes del sur, iniciado precisamente por el gobierno de Carranza. Sí. Eso fue el programa militar del carrancismo, junto con Estados Unidos. Llevar a cabo la guerra de exterminio, que tuvo manifestaciones genocidas completamente, o sea, suspensión de garantías constitucionales, fusilamiento de civiles desarmados, simplemente porque estaban cerca de la vía del tren. O sea, la gente que transitara cerca de la vía del tren era condenada a muerte. La gente que no estuviera en los puntos de concentración, porque se reconcentraron los pueblos en ciudades grandes, y la gente que no estuviera en esos puntos de concentración, que en Vietnam se llamaron aldeas estratégicas, pero aquí en México se llamaron lugares de reconcentración, la gente que no estuviera allí era asesinada por las fuerzas militares carrancistas. Fue una estrategia genocida, guerra de exterminio, lo llamaron así abiertamente. El propósito de esta guerra es exterminar a la Revolución Campesina de México y a su Ejército Libertador. Se llevó a cabo por medio de 2 invasiones al estado de Morelos, bueno, y las zonas aledañas que también eran zapatistas. La primera invasión fue iniciada en marzo de 1916, exactamente al mismo tiempo en que el ejército de Estados Unidos invadió el estado de Chihuahua para exterminar a los villistas. Y terminó la primera invasión carrancista al estado de Morelos en febrero de 1917, al mismo tiempo que la invasión de Estados Unidos en Chihuahua. Fueron dos operaciones militares sincronizadas. El general que estuvo a cargo de la invasión estadounidense en Chihuahua, después de esa invasión, en marzo de 1917 fue designado para comandar las tropas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que llegaron a operar al final de la Primera Guerra, ya nada más para participar en el reparto del mundo que se estaba haciendo en esa guerra. Pero es importante considerar que el papel contrarrevolucionario, tanto de Estados Unidos como del ejército carrancista, estaban sincronizados, estaban muy articulados con las mismas políticas imperialistas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Ya para terminar, ¿cuáles que dirías que son las enseñanzas más importantes o lo relevante que puede ser traer a colación hoy en día ese movimiento zapatista de principios de siglo? Bueno, las enseñanzas son muchas, pero como me preguntas cuáles son las más importantes, yo te diría la fuerza del pueblo. El pueblo tiene una enorme capacidad de doblegar a los poderosos. Los que se presentaban como muy fuertes, como invencibles, fueron doblegados. Y el pueblo se dio cuenta de eso. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etcétera. Yo creo que la enseñanza principal es el haber manifestado durante prácticamente 10 años la enorme fuerza del pueblo cuando el pueblo se rebela y decide liberarse de la opresión. Yo creo que es la enseñanza más importante, independientemente de las demás enseñanzas de tipo político, ideológico, militar, etcétera. Yo creo que lo fundamental es haber mostrado la capacidad enorme que tiene el pueblo cuando se rebela. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto último. Francisco Pineda, muchas gracias por ayudarnos a recordar la gesta y las luchas del ejército zapatista y ese compromiso con la justicia social. Muchas gracias a ustedes. Termina la linterna de Diógenes de esta semana. Y para concluir, un fragmento de un manifiesto zapatista al pueblo mexicano. Y la lucha sigue. De un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias. Cuando esto se haya logrado, cuando el campesino pueda gritar «Soy hombre libre, no tengo amos, no dependo de nadie más que de mi trabajo», entonces diremos los revolucionarios que nuestra misión ha concluido entonces podrá afirmarse que todos los mexicanos tienen patria. Entonces será grande el pueblo, poderosa y respetada la república. El general en jefe Emiliano Zapata, 29 de mayo de 1916. Era un anciano de figura ya encorvada, lo vi cuadrar ante el sepulcro de Emiliano. Bonito de tu nombre y tus ideales, pero a los tuyos nos tienen en el olvido. La tierra